quisiste. Nadie sufrió como yo cuando ella me dijo adiós. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, una emisión más de Veracruz, Tierra de Migrantes. Hoy estamos de manteles largos porque, bueno, no es el aniversario del programa, ni mucho menos mi cumpleaños, pero tenemos aquí en vivo, en directo y a todo color, la grata presencia de Betania. Hola. Benítez, nuestra compañera de Veracruz, Tierra de Migrantes, con quien hemos vivido y pasado cientos y cientos y cientos, debe decirse cientas en lugar de cientos, cientas de aventuras. Pues ahora con la lenguaje incluyenta. Exacto, pero bueno, cientos de momentos gratos, grabando radio reportajes, radionovelas, ¿qué más se me pasa? Radioteatros, radiocuentos. Radioteatros, radiocuentos, y hoy no es la excepción. Hoy Betania nos va a estar dando ciertas probaditas de varios materiales que trae por ahí. Nos va a introducir en lo que hoy nos va a presentar y, por supuesto, lo que está cocinando en materia de radio reportajes, radio teatros, radio novelas y demás. Beta, bienvenida a Veracruz Tierra de Migrantes. Muchas gracias, aquí estamos muy contentos. Muy contentos. Y vamos a enviar un fuerte abrazo hasta California, porque allá, en este momento, hay un grupo de universitarios, alumnos de nuestra querida profesora, doctora Daniela Suárez, quienes están escuchando el programa. Quieren tener una experiencia con Veracruz Tierra de Migrantes, y cuando digo quieren tener una experiencia, me refiero a que no descartamos en un futuro muy muy cercano, Betania, que podamos platicar con ellos vía telefónica hasta California. Número dos, que podamos, ¿por qué no?, organizar un programa especial con ellos. Y ¿por qué no también? Número tres, pensar en algún momento en un proyecto conjunto con los universitarios de California. Es decir, lo que tú sabes hacer, un radio reportaje, un radio sketch, un cuento con los estudiantes de allá, involucrarlos, no, que participen ellos, que hablen ellos, que sean los protagonistas del cuento, referente a lo que ellos quieran compartir. Una obra de teatro, tal vez, o una lectura nada más, dramatizada, exacto, qué sé yo. Como estudiantes de California, cosas, con familia mexicana, o con lazos con familias mexicanas. Pero yo creo que es una buena oportunidad para que estos jóvenes que hoy nos están escuchando allá en California, en Los Ángeles precisamente, bueno, si me equivoco que me corrijan, la Universidad de Davis, California, nos propongan una o varias formas de colaborar con Veracruz Tierra de Migrantes, ¿te parece? Me parece muy bien, me parece una excelente idea, ojalá se pueda. Ya trabajaremos cocinar algo por mejor. Skype y todo o vamos hasta allá a practicar. Pues podemos hacer ambas, ¿por qué no? Les mandamos un fuerte abrazo. Saludos, fuerte abrazo, abrazos. Saludos hasta California a estos jóvenes. Y hablando de la doctora, en algún momento no se vayan, porque vamos a tener aquí una serie de rifas. Vamos a rifar varios libros. También estaremos comentando, por supuesto, la decisión que pone en jaque al presidente Donald Trump. Una decisión que toma, jurídicamente hablando, un juez federal de distrito de Washington, del distrito de Colombia, de echar abajo, en pocas palabras, el castigo caprichoso, así se considera por varios abogados y jueces, el castigo caprichoso que tentativamente tiene DACA y que impide a jóvenes continuar sus estudios y trabajar en los Estados Unidos. Eso significa que en algún momento, a partir de lo que estaremos charlando con ustedes, DACA pueda continuar como lo estaba haciendo. Un programa incluyente para jóvenes, mujeres, hombres y demás. Pues súper interesante, porque precisamente una de las cosas de las que vamos a platicar hoy sobre el proyecto teatral radiofónico que tenemos nosotros, habla de ese programa, ¿no? Para cerrar una serie de radioreportajes que en un ratito estaremos escuchando el primero de 13. Así es. Es precisamente esto del programa DACA y lo que implica, el impacto que le causa o le causaría a los jóvenes de cerrarse este programa, ¿no? Y precisamente esperemos que podamos comunicarnos con un señor, un hombre que vivió aquí en la Ciudad de México y que lleva muchos años viviendo allá y que sus hijos están inscritos precisamente en el programa. Y están precisamente en California, ¿no? En California, en Los Ángeles. Bueno, en Santana. Bueno, estaría padrísimo, ojalá podamos comunicarnos con él en algún momento, porque quedó de llamarnos, para hablar del programa, claro, y lo que ha sucedido con sus hijos, que ahora ya son unos grandes jóvenes, ¿no? Jóvenes, bien. Nuestra compañerita de fórmula, Nayeli, hoy se encuentra malita. No puede estar con nosotros. En algún momento Susana Castillo nos va a llamar o va a llegar también. Mira. Pero mientras tanto, le voy a mandar a una compañerita de que desde hace creo que 9 años, siempre me pasa eso. Todavía es la fecha en la que no recuerdo si mi madre cumple años el 15 o 16 de enero. Siempre me pasa eso con las fechas. Pero desde hace 9 años, una niñita hermosa que anda por ahí, que hoy no tiene clases, ya me ha alegrado la vida y hoy creo que debe estar desayunando las enfrijoladas que le cociné. Ah, muy bien. Qué bueno que les cocinaste antes de salir, porque el mío también se quedó acostadito porque no tuvieron clases, pero yo no le cociné nada. Así que su papá, igual que tú, grandes padres, se van a encargar de dar el desayuno de hoy. Pues le mandamos un fuerte abrazo. Saludos y abrazos. A mi otro compañero de sufrimiento. ¡Ah! ¡Que cocina! Fuerte abrazo. Y Gaby, cómete, por favor, las enfrijoladas. Y para los jóvenes que nos escuchan en California, y por supuesto, hay un estudiante de la New School en Nueva York que también nos está escuchando. Bueno, dijo que nos iba a escuchar. Las enfrijoladas, vamos a hacer un pequeño comercial gastronómico. Las enfrijoladas se hacen de dos formas. Miren, musiquita de cocina. Ay, nos mira Chuchín con cara de ¿dónde está? No, prepárate por el camino de Michoacán, jefe. Ahorita la vamos a dedicar. Ahí está. Bueno, entonces, a ver, yo te digo cómo las hago rápido. A ver, Número uno. Muelo en la licuadora, por supuesto. ¿Los frijoles? Los frijolitos. Los vacío en un sartén con tantito aceite. El sartén debe tener cebollita. Sí, claro. Así, es que así, sazonándose rico. Y un poquito bien crujiente. De ajo. Sí, sí. Un poquito de ajo. Se vacía el frijol. Y cuando, antes de que empiece a hervir, le zorrajo. Zorrajo quiere decir le aviento. Le pongo. Le pongo epazote. Muy bien, qué rico. Salecita. Y cuando no van a comer niños, le pongo un poquito de pimienta negra o cayena. Cuando comen niños no les pongo eso. Porque pica un poco. Bueno, ya que está bien, bien sazonado, se me está antojando. Ay, a mí también. Eso, queda caldosito. Nada más viene a antojarnos, queda Carlos. Queda caldosito eso. Pues, número uno, pueden calentar las tortillas en el comal para quien está en la dieta o bien en el microondas, microwave, y las doblan, las meten en el sartén con frijol. Al sacarlas, las ponen en un platito y le ponen frijol arriba o huevito revuelto encima. Y listo. Pues yo las hago un poquito diferentes. Se frita la tortilla. Exactamente. A ver, ¿cómo es eso? Hago lo mismo, nada más que yo no lo muelo en la licuadora, lo aplasto con el tradicional aplastador para hacer frijoles refritos. ¿Comprendes? Con cebollita igual somos que tú. Papá moderno, tú. Después frío la tortilla y le paso la tortilla por los frijoles refritos con bastante caldito. Igual les pongo pollo o huevito. Uy. Y la doblo en cuatro, quesito, cebollita, cremita y... Órale, mi niño, a comer. A comer. ¿Cómo se llama tu hijo? No me acuerdo. ¿Sí? Nicolai. Nicole, ¿es Nicola? Le digo Colia. Nicolai, fuerte abrazo Colia. A Nicolai, que está con su sí, papá. Sí, muy rico. Así que para los que papá. Están en Estados Unidos, háganse sus enfrijoladas, que al fin y al cabo allá venden harta tortilla. Así es. Y bueno, a mí también me recuerda mucho a mi papá, porque mi papá era el que nos hacía las enfrijoladas, ¿no? ¿En serio? Y mi papá vivió 20 años en Estados Unidos, ¿eh? ¿Qué tal? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa con la humanidad? Que día con día empiezo a observar que muchos papás cocinaban o seguimos cocinando y no nos da nuestro lugar. ¡Ay, pobrecito! Bueno, ya, vamos a pararle ahí. Bueno, jóvenes de California, de Nueva York, ya saben cómo cocinar sus enfrijoladas. Antes de irnos una buena rola que le vamos a dedicar a la doctora Daniela Suárez, quien nos escucha allá en California... Vamos a... ¿Qué te parece si rifamos este libro? Platícanos. Me parece perfecto. Ahí les va. Es un libro nuevecito. Salió antier o anteayer, como decimos. Anteayer. Anteayer o antier. Salió este libro y se llama, Beta. Se llama Veracruz en su laberinto. Autoritarismo, crisis de régimen y violencia en el sexenio de Javier Duarte. Lo que usted quiera saber respecto a todo lo ocurrido en situaciones... políticas, económicas, sociales, culturales, migratorias, un grupo de académicos investigadores de la Universidad Veracruzana, coordinados por el doctor Alberto Olvera Rivera, quien es egresado de nuestra Universidad Veracruzana con un posgrado en la New School de Nueva York, coordina este libro y logra agrupar diferentes puntos de vista. Número uno, de lo que se hizo, de lo que malamente se hizo y se permitió, el gobierno de Javier Duarte, pero se acompaña de propuestas de cómo no debe volver a repetirse esto. Es lo importante, ¿no? Claro. ¿Cómo no debe repetirse esto? Por ahí hay un capítulo del libro que escribí enfocado especialmente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y a la Secretaría de Educación del Gobierno Estatal de Veracruz. ¿Qué les digo en este capítulo del libro? Les digo en primer lugar, miren, aquí está la voz de 50 familias entrevistadas en los últimos 2 años, especialmente para este libro. ¿Qué dicen estas voces? Número uno, dicen la forma en la que la Secretaría de Educación Federal y del Estado no ha atendido su necesidad de inscripción de aquellos jóvenes y niños que retornaron de Estados Unidos y siguen retornando. También se acompaña de propuestas de cómo atenderlo. O sea, no solamente criticamos, como decía la abuela, porque quedamos como criticones, sino también proponemos. Me parece muy bien. Entonces, vean, llámenos por favor. Este libro, con valor de 350 pesos, es para usted. Llámenos, está nuevecito, y si alguien quiere que mi capítulo se lo dedique, con mucho gusto lo puedo dedicar. Beta, si gustas, nada más menciónanos así, a ojo de buen tubero, los títulos de los capítulos del libro que comprende el libro. Bueno, es la introducción, régimen político y elecciones, gestación y crisis del régimen político electoral autoritario en Veracruz, las elecciones en las que perdió el PRI la gobernatura y la mayoría en el Congreso de Veracruz, la corrupción de Veracruz en tiempos de cambio, Veracruz entre el terror y la indolencia, la irresponsabilidad como sistema, pobreza, desigualdad y crisis fiscal, la crisis fiscal de Veracruz, la pobreza en Veracruz, una perspectiva histórica, migración y políticas sociales, la epidemia del VIH en Veracruz, políticas públicas y notas para la acción, política migratoria y políticas públicas en México, propuestas educativas para atender a población migrante de retorno. Ese fue escribí yo, sí. Sí, violencias y acceso a la justicia, desapariciones, violencia organizada y colectivos de víctimas en México, el caso de la región Golfo Sureste, con la muerte rondando, periodismo y violencia en Veracruz de Javier Duarte, la crisis de la justicia en Veracruz, resistencias sociales, devastación y resistencias socioambientales en Veracruz, y la crisis de la educación, en Veracruz, mal gobierno, corrupción y violencia, educación indígena en Veracruz, inequidad y rezago histórico, aprendizajes básicos en Veracruz, un desafío impostergable. Y esto, bueno, tiene abajo cada investigador o académico que lo escribió, ¿verdad? Pues yo creo que desde nuestro punto de vista es el primer libro de la Universidad Veracruzana que resume con una mirada crítica y propositiva todo lo ocurrido durante el sexenio de... ¿Cómo se llama este cuento? Javier Duarte. Javier Duarte, se me olvida, qué bueno que soy. Sí, no es un nombre Javier grato Duarte. De recordar. Entonces, por favor, llámenos aquí a Radio Universidad Veracruzana. Tiene usted hasta las 10:15 de la mañana para que Beta nos diga por ahí con su manita sagrada qué número se va a llevar este libro. Y después de escuchar Caminos de Michoacán, dedicada para nuestra colega allá en Los Ángeles, California, la doctora Daniela Suárez, vamos a escuchar las reflexiones sobre DACA. Esperemos que este joven, por cuestiones de trabajo, seguramente está muy atareado allá en Los Ángeles, podamos hablar por teléfono con él y al mismo tiempo escuchar la propuesta de radio, teatro, migración. Siempre sí, me confundo. Ahorita vamos a escuchar el primer radio reportaje. Vámonos con Caminos de Michoacán. Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando. corazón que andabas en la tierra michoacana. Que de la piedad viajabas al rumbo de la Huacana, te vieron cuando pasabas por Zamora y Nueva Italia. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Díganme que ando en Zahualo y voy. Seguiré buscando en esta tierra tan bella. Que si tanto amor andamo, que apachingado por ella, ya me sueño acariciando esa carita morena. Ahora poniré a buscar Tacámbaro y Pedernales, Pascual y Villa Escalante, también Ario de Rosales, a ver si logro encontrarte para remediar mis males. Caminos de Michoacán que voy pasando. Si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Díganme que ando en Zahualo y voy pa' Ciudad Hidalgo. Bien, aquí estamos con Beta Tras Bambalinas, platicando de muchas cosas. Muchas cosas, muchas actividades. Y recuerden llamar por su libro, Veracruz en su laberinto, porque lo vamos a rifar o vamos a dárselo a la primera persona que llame. Ya no entendí, Carlos. Vamos a rifarlo. Vamos a rifarlo. Entonces, vale 350, vale 350, pero vamos a rifarlo. Entonces, llamen pronto para que entren en esta rifa que vamos a hacer al final del programa, ¿verdad? Sí, a las 10:15 hacemos la rifa. Okay. Mira, ya tenemos las primeras llamadas. Ah, qué bien. Va nuestra amiga Gloria Tobar, nos felicita y envía un saludo a todos y participa en la rifa. Claro que sí, amiga. Joyis, está igualado, ¿verdad? Joyis. Gloria. Así le decíamos a una amiga en la preparatoria. Joyis, ¿cómo estás? Pero de cariño. Ah, pues el cariño, bueno, siempre es bien. Amiguita bien. Gloria Tobar, fuerte abrazo. Y recuerde que yo, su amigo, el igualadín, le dice Joyis de cariño. Y también habló Alicia Castillo de Soncuantla, que le envía saludos al maestro Carlos y quiere participar en la rifa. Ah, en Soncuantla, Castillo. Entre otras cosas, Betania, para nuestros amigos que nos siguen escuchando en California, Soncuantla es... Bueno, no sé cómo decirlo en inglés, pero vamos a imaginar un pequeño pueblito, pequeñito. En medio del bosque de la niebla. En medio del bosque de la niebla, como dice Beta, donde hay cascadas, sí me dijeron. El río. Hay unos huevitos que ponen las gallinas, sí, porque puede ser patas, ¿no? Por cierto, hoy desayuné huevos de pata. Muy bien. Sí, entonces ahí en Soncuantla se comen unos huevos de rancho, así, riquísimos, riquísimos, riquísimos. Fuerte abrazo a nuestra amiga Alicia Castillo en Soncuantre. Por supuesto que la anotamos para la rifa. Nada más díganme si quieren que en mi capítulo del libro, que escribí, por supuesto, les ponga ahí una dedicatoria. Por supuesto, tú pónselas. Bien. Bueno, entonces... Qué padre reír, ¿verdad? Sí, es a veces ando uno tan tenso por cualquier cosa. Pues a veces por cualquier cosa y a veces por cosas fuertes. Cierto. Pero bueno. Vamos a entrar a lo de DACA, ¿te parece? Me parece muy bien. DACA, Brevemente les comento y lo ampliamos el próximo viernes. Un juez, bueno, como ustedes recordarán, con Susana Castillo hace 2 meses platicamos acá, que por cierto creo que ya me dejó botado, ¿no llega? ¿Nos dejó? No creo. No, por ahí debe venir. Un juez de Nueva York y de California demandaron al presidente Trump, en pocas palabras para decirle, ¿sabes qué? Tu acción de suspender el programa DACA, que beneficia a más de 800,000 jóvenes llegados antes del 2007 a Estados Unidos, es anticonstitucional. Y lo demandaron, pero a nivel de Estado. Ahora, anteayer o antier, el juez de distrito, el juez federal John D. Bates, hizo una... A ver, en términos jurídicos, quiero explicarlo en términos muy, muy prácticos. En pocas palabras, su decisión jurídica dice que el programa DACA debe reinstalarse a la brevedad. Ya, fue su resolución. Reinstalarse el programa. A la fregada, la suspensión de Trump. No procede. Es anticonstitucional. Y lo peor es que Trump, de acuerdo al abogado federal, al juez federal John D. Bates, él argumenta que lo peor es que Donald Trump suspende el programa DACA de forma arbitraria y caprichosa. No da un argumento que permita observar cómo estos jóvenes atentan contra la humanidad de la sociedad norteamericana. Entonces ahora el juez John D. Bates demanda la reinstalación, en pocas palabras, que regrese el programa DACA y le da una suspensión. ¿Qué significa esto? Que le da al gobierno de Donald Trump... corríjanme, se me fue el dato, no sé si son 60 días. 60 días le da para que el gobierno de Donald Trump muestre pruebas de que el programa DACA está afectando a la humanidad y seguridad de los norteamericanos. Porque no puede haber otro argumento que permita suspenderlo siempre y cuando este argumento sea aquel que diga DACA es una amenaza para la seguridad humana y nacional de Estados Unidos. Yeah. Entonces el juez considera que Trump no va a tener ningún argumento para justificar que estos niños DACA son asesinos, son lo peor y ponen en riesgo a Estados Unidos. Por el contrario, contribuyen a su economía. Y él estima que en no más de 60, 90 días, el programa DACA regrese. Y regresa con todo, porque regresa al programa tal cual estaba y permite nuevas inscripciones de nuevos jóvenes que no estaban en el programa. Claro, porque ahorita lo que sucedió es que dejó de entrar gente al programa. Parado, ¿no? Está parado. No digamos que no, todavía no hay acciones en contra de los que ya están inscritos como tal, pero ya no se permitió nuevas inscripciones de estos jóvenes, ¿no? Así es, ya no. Entonces, bueno, de hecho ese es uno de los temas con los que vamos a cerrar uno de los proyectos que tenemos de migración, de los radioreportajes. Claro. Que ahorita vamos a escuchar el primero de 13 radioreportajes. Y bueno, creo que este programa es muy importante. Y sí se deben tomar cartas en el asunto, porque los jóvenes que están allá en Estados Unidos, pues, son estudiantes, son niños que llegaron muy chiquitos a Estados Unidos, sí, y que, si bien 2007. No son legales, pero han vivido toda su vida allá y no conocen otra forma de vida. Incluso hay niños que no hablan español, ¿no? Que su idioma es el inglés. Totalmente. Entonces, de verdad que hay que estar muy atentos a ver qué sucede con la resolución de este programa. Así, ¿no? Es. Y por su lado, no olvidemos que México, el gobierno mexicano, está llamado categóricamente y humanamente a diseñar la todavía ausente política migratoria. Exacto. Para atender necesidades de poblaciones migrantes mexicanas. Retorno. Y no mexicanas. Y especialmente en este momento que estamos viviendo, poblaciones retorno, okay. Como bien lo estabas diciendo. Entonces, ojo. No pensemos que por la posibilidad de que el programa DACA regrese, ya México, cruzado de brazos, dice, ay, qué bueno, ya no deportaron a 800,000 jóvenes. No, eso sería un pensamiento totalmente retrógrada, irresponsable. No es así de simple, pues. No es simple, señoras y señores, candidatos a la presidencia de la República Mexicana, ustedes deben de atender esta realidad migratoria. Si ya no lo hicieron, los que actualmente están dirigiendo los... Y que ya se van, no les importa. Exacto. Los candidatos deben precisamente de asumir a la realidad migratoria como lo que es una realidad. No es un tema, no es un fenómeno, no es algo coyuntural. Es una realidad totalmente palpable. Entonces, candidatos, no se hagan ojos de hormiga, no sean presunciosos, pensadores y demás, y incorporen esta realidad en sus propuestas. No vamos a hablar de debate para nada, no vamos a mencionarlo para nada. Lo único que podemos decir es que los debates pueden representar un espacio para que todos los ciudadanos de un país conozcan las propuestas de los candidatos. Lamentablemente en algunos países, entre ellos el nuestro, esos debates se prestan a shows, circos, maromas, teatros, distracciones, manipulaciones y demás. Mientras vemos esos shows, la violencia sigue creciendo en nuestro país. Pasan cosas terribles. En nuestro estado, jóvenes siguen siendo lastimados y demás. Bueno, entonces, ya no más atole con el dedo. Ay, para los chicos que nos escuchan en California, atole con el dedo significa... Significa estarnos haciendo... Bien. Bien, vamos a escuchar mejor el radio reportaje. A ver, vamos, Beta. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Radio Universidad Veracruzana. Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Y Vulcanizadora Producciones. Presentan... Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. Protocolo de investigación para Radio Universidad. Tema: migración en México. Pregunta clave: en el mundo globalizado, ¿qué papel juegan los migrantes que salen, transitan o llegan a México? En el estado de Georgia se están viviendo las primeras horas de que entrara en vigor la ley anti-inmigrante indocumentado. El gobierno de Estados Unidos se ha fijado una meta ambiciosa: terminar de construir casi 600 kilómetros a lo largo de la frontera con México, en California, Arizona, Nuevo México y Texas. El gobierno mexicano pide al gobierno de Estados Unidos que investigue a fondo la muerte de un adolescente mexicano a manos de la patrulla fronteriza. Dispuestos a arriesgarlo todo para huir de la miseria y la inseguridad que dejan en sus países, los migrantes acaban haciendo con México. Cuando ves los porcentajes de la población que migra, no ha aumentado tanto. Ahora, como el mundo está mucho más poblado, obviamente el número en sí de personas sí ha aumentado mucho, pero el porcentaje, ¿no? Que muchas veces cuando vemos, por ejemplo, la vasta mayoría de las personas en el mundo no migran, no nunca migran, pero lo que ha pasado es que como ese número impacta mucho más y sobre todo en los países desarrollados, no llamados desarrollados, sí ha creado una polémica diferente ahora o llamativo ahorita. Gretchen Kuhner, asesora independiente en temas de migración. Inicio aquí un viaje a la realidad migrante. Y antes de partir, lo primero que me llama la atención son las contradicciones sobre el tema. Se dice una cosa, se hace otra y sucede algo completamente diferente. Un tema complejo con múltiples dimensiones y miradas. Voy a necesitar ayuda. pasado, mi investigador? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo vas con mi encargo? Ay, voy bien, esté tranquilo. ¿Crees que podamos vernos hoy? Puedo a la hora de la comida. Vale, frente al parque, ¿te parece bien? Ok, se nota la prisa. Pero tú invitas, ¿eh? Te veo a las 3. Informante 1. Antigua compañera de estudios que ahora trabaja en alguna oficina oscura con acceso a información clave. Betania, la señorita H. Mira, pero qué puntual. Uy, el hambre no perdona. Además, recuerda que soy una mujer de oficina. A las 5 debo volver. Es verdad. Entonces empecemos. Ok, pero empecemos por el principio, Eduardo. Me parece bien. ¿Joven? Para mí el cerdo en adobo. Mira, en el 2010 se calculaba que en el mundo había más de 215 millones de personas migrantes, lo que representa casi el 3% de la población del mundo. Pero en México la situación es diferente. A nivel mundial es el país que tiene mayor población fuera de su territorio. Más de 20 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos. Medio millón de mexicanos cruzaba la frontera hacia el otro lado. Y de estos migrantes, México recibió en el 2010 más de 22 mil millones de dólares. Digamos entonces que, como mínimo, la migración es un tema importante para la vida económica de México. Pero entonces, ¿por qué los migrantes mexicanos quedaron fuera en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá? La fuerza laboral quedó fuera porque se suponía que era un tratado de libre comercio y que entonces la fuerza laboral, siendo una mercancía, no podría ser considerada tampoco dentro de esta lógica de libre comercio. Aunque el gobierno mexicano ya buscaba desde hacía tiempo colocar dentro del sector servicios a la fuerza laboral como un servicio más. Esto lo pudo ser así y durante las negociaciones del tratado de libre comercio, pues Salinas compró la idea que el libre comercio iba a ser la solución al problema de la migración, ¿no? ¿Cómo? Pues por las grandes inversiones y el desarrollo que iba a permitir precisamente la llegada de capitales y de generación de empleos y el marco competitivo y comparativo, etcétera, etcétera, que hablamos, etcétera, y que a largo plazo los flujos migratorios seguían disminuyendo y fijando sus lugares de origen, ¿no? Entonces se hablaba de que el libre comercio iba a permitir eso, que era una solución a un problema. Entonces se veía la migración como un problema y cuando de principio no lo es un proceso, porque finalmente con el mismo pensamiento neoliberal pues se considera que la migración en México siempre ha sido como parte clave de la economía mexicana, entonces se va a hacer todavía más y lo ha sido. Juan Manuel Sandoval, investigador del Departamento de Etnología y Antropología Social del INE. México entró a una nueva era migratoria en 1970. Es cierto que creció la población general del país, pero la cantidad de migrantes creció mucho más rápido. Mira, ahí te van las cifras del Consejo Nacional de Población. En 1900 había 100,000 migrantes mexicanos en Estados Unidos y para 1980, 2 millones de migrantes. Y ya para el 2000, casi 9 millones de migrantes. Ándale. Comparando con 1900, la población mexicana en el país vecino aumentó más de 100 veces durante el último siglo. Así es. Y en estos 100 años, las condiciones para migrar cada vez son peores. Exacto, mi querido Watson. Y después de llenar el cerebro con números, ay, es hora de llenar la panza con comida, ¿no? Aprovecho. Ahí está, la primera parte del primer radioreportaje sobre migración. Y bueno, para contextualizar a la gente que no sabe de qué se trata esto, es un proyecto que se llama Apuntes sobre Migración, que empezamos, al menos estos radioreportajes, ya en el 2010, que los retomamos en el 2016, y que es un proyecto muy padre, apoyado por el FONCA. ¿Y quién crees que nos está llamando? Ya nos llama de California, José. José Juan. Ah, ponle el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, José Juan? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, aquí estamos todavía. Oye, fuerte abrazo desde Jalapa para allá, California, hermano. Cuídate mucho. Y gracias por contactar con nosotros para platicar sobre DACA y más cosas. Muchas gracias. Qué bueno que ustedes también estén muy bien por allá. Un saludo caluroso. Caluroso, ¿verdad? Oye, José Juan, pues fíjate que estábamos platicando justo ahorita, antes de que entrara tu llamada, sobre el programa DACA, este programa que creó a Barack Obama para los jóvenes niños que llegaron como migrantes a Estados Unidos y que se quedaron allá y que no tenían como opciones y que pudieron entrar a estudiar. Y bueno, le estaba yo platicando aquí a Carlos Garrido que tú tienes dos hijos que están inscritos en ese programa, ¿cierto? Así es exactamente, dos de ellos los tengo inscritos en el programa DACA. ¿Y nos podrías platicar así brevemente cómo ha sido tu experiencia como papá al inscribirlos a este programa? Y tal vez la próxima semana podamos platicar con alguno de ellos, pero por ahora, ¿nos podrías platicar un poco acerca de cómo entraron, que si ha mejorado su vida a partir de entrar al programa, si han tenido una oportunidad, si qué te parece a ti? Pues ha sido muy, desde un principio ha sido un poquito difícil, ¿no? De antemano sabemos que las personas que vivimos acá, la vida no es tan fácil como uno piensa. Ellos entraron aquí a Estados Unidos cuando estaban pequeños. Me los traje, uno tenía como 10 años, el otro tenía más o menos aproximadamente 6 años. Y desde entonces, pues aquí fueron a la escuela, estuvieron yendo a la escuela y todo. Pero ya cuando salen de lo que es la high school, vaya, lo que es, digamos, más o menos allá como la preparatoria equivalente, algo así, es un poco difícil porque si no tiene uno documentos, pues para aquí la escuela después de la preparatoria a la universidad es cara. Si uno no tiene documentos, el gobierno pues no te ayuda. Entonces el presidente Barack Obama, me imagino que en aquel entonces, abrió este programa precisamente para ayudar a todas estas personas como indocumentados. Fue una experiencia un poquito frustrante para uno de ellos, porque en aquel entonces él salió y antes de que empezara el programa él me decía qué iba a hacer, que él quería estudiar, me ponía así un poquito como que, pues, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Porque obviamente la universidad acá uno tiene que tener un muy, muy buen trabajo, ganar muy buen dinero para poder ayudarles a pagar la universidad. Entonces, pues él estaba que iba para México, que si se iba para Canadá, que si se iba a otro país, vaya, a algún otro lugar donde él pudiera tener los estudios que él quería, pues estudiar, porque aquí se iba a hacer complicado. Era mucho antes de que iniciaran el programa. Entonces, pues yo le decía, bueno, pues mira, no te frustres, no te pongas así, algo bueno puede salir, o pues tal vez yo te pueda ayudar. Lo que es el colegio, porque el colegio es un equivalente a lo que es la universidad, pero un poco más económico, ¿verdad? Okay. Dije, bueno, pues yo te puedo quizás ayudar un poco con el colegio. College. Y pues sí, un año, lo que es 2 semestres, pues yo le ayudé para pagar su colegio, ¿verdad? Entonces, después fue cuando ya el presidente Barack Obama abrió lo que es DACA, que les da un estatus temporal, legal, aquí en este país, vaya. Entonces están legalmente ya con un programa legal, pues ellos ya pueden acceder a ciertas ayudas de parte del gobierno para pagar universidad, para pagar escuelas. Están, vaya, legalmente aquí en el país con un permiso de trabajo, porque les dieron un permiso de trabajo también. Entonces eso es lo que básicamente DACA, ¿verdad? Que les da a los estudiantes la oportunidad de trabajar legalmente en el país y a la vez pues tener acceso a lo que es ayuda para la universidad, para las escuelas. Okay, y eso, digamos que sí les cambió un poco la vida a tus hijos. Ellos se sienten contentos. ¿Fue una mejora para ustedes como familia migrante y legal en Estados Unidos? Sí, fue algo diferente. O sea, fue ya la ayuda que tienen, pues ya fue un alivio, como dicen, pues es un alivio migratorio, ¿verdad? Ya fue un alivio para nosotros. Mis hijos pues ya pudieron ir a la universidad. De hecho, el mayor ahorita ya tiene algún tiempecito, parece que arregló su situación migratoria. Él está trabajando, está yendo a la universidad, el otro está yendo al colegio, y esto les ha ayudado, pues lo del programa DACA les ha ayudado mucho para que ellos puedan trabajar legalmente aquí en los Estados Unidos y poder acceder a esas ayudas del gobierno. Entonces yo pienso que sí, nos ha cambiado un poco la vida, la situación de este modo, ¿no? Pero ahorita estamos así, que este nuevo presidente la quiere quitar, que los quiere dejar sin la ayuda de DACA. Entonces pues es un poquito, ¿cómo se puede decir? Es frustrante no estar pensando que si la quita, si la deja, si no, porque nuevamente quedaría, pues todos, ¿no? Yo creo que todos los estudiantes que están amparados bajo este programa, pues quedarían. José, un comentario. El día antier, un juez federal de distrito de Washington echó abajo la propuesta de Trump de suspender el programa DACA y le da 60 días al gobierno federal para que justifique realmente si DACA es un programa que atenta contra la humanidad y seguridad de Estados Unidos. Seguramente no va a haber ningún argumento de Trump para señalar a estos niños como una amenaza para el mundo y para Estados Unidos. La más que pregunta, la sugerencia que te hago es estar atento a lo que a partir de hoy puedes escuchar en las noticias, pero sobre todo con abogados de migración de confianza, porque en los siguientes días van a haber muchas declaraciones de parte del gobierno federal por continuar con DACA o hacer otros planteamientos, pero al parecer DACA no desaparece, no va a desaparecer. Entonces, muy atento, porque tal vez salgan nuevos requisitos, nuevos criterios para seguir en DACA o reinscribirse en DACA. Es lo que te queremos comentar sobre DACA. Sí, claro, básicamente hace, no sé, 6 meses, quizás algo así, dos jueces más, cuando primeramente quitaron el programa, porque sí lo quitaron, lo cancelaron, vaya. Sí. Ya no estaban aceptando las renovaciones, no estaban aceptando nuevas. Inscripciones ni nada, ¿eh? Entonces, dos jueces precisamente, le dijeron, fue también, que no podía dejar a personajes del estatus. Entonces, lo volvieron a abrir como para renovar nada más las personas que lo tenían. Las personas que nunca que no habían aplicado no eran ya elegibles. Así hasta ayer me parece que fue cuando el otro juez volvió a bloquear la propuesta de él y si les dijo que no, pues que no tenía, que no podía terminar el programa y que tenían que volver a reabrirlo aceptando nuevas aplicaciones. Entonces nosotros estamos muy tenemos mucha confianza en que sí, el programa pues no va a ser fácil que lo presente, porque sí, exactamente como dices, le dieron a 60 o 90 días, me parece, el juez, para que él pueda presentar argumentos a creíbles, ¿no?, acerca de lo que le está diciendo, porque está terminando el programa. Así es. Y lo interesante de esto es que el juez federal de distrito de Washington, John D. Bates, es republicano y le está pidiendo a Trump un argumento que constitucionalmente demuestre que DACA es una amenaza para la humanidad y seguridad de Estados Unidos. Entonces, el juez lo trabó porque DACA no representa una amenaza, porque DACA está contribuyendo económicamente al país, culturalmente, educativamente y humanamente. Entonces, lo más viable es que Trump dé otra respuesta equivocada y el programa DACA continúe. ¿Por qué es lo que está esperando el juez de distrito? Una respuesta equivocada para que ya por ley el programa se reinstale nuevamente, ¿no? Bueno, ya está reinstalado por el momento, ya está reinstalado, ¿sabes? Okay. Ya está reinstalado, lo único que se está buscando que no lo elimine. Que no lo elimine y que se abra para nuevos jóvenes, ¿no? Ajá, y en base a eso el programa está estudiando, bueno, están buscando alguna solución acerca de DACA para darles una residencia legal permanente. Así es. Entonces, Así es, y sin duda... Realmente, pues sí, o sea, nos damos cuenta que, pues, ¿qué pasa con las personas que no pueden aplicar? Digo, somos indocumentados, estamos conscientes de eso, de que llegamos de este país, pero no estamos haciendo nada malo, no estamos haciendo ninguna otra. Claro. Algo así, muchos estudiantes se quedan sin estudiar, no pueden estudiar, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? No sí. pueden trabajar, o van a encontrar trabajos, agarrar trabajos, pues, tener sí. mismo, de tener estudios, de mismo, de estudios, pues, poco. Sí, oye, José... Así es. Oye, José, te queremos compartir algo. Algo, el juez de distrito, John D. Bates, está totalmente a favor de que DACA continúe, pero él dio un consejo a todos los padres y jóvenes DACA. Él les dice que por ningún motivo, su cultura, o sea, se refiere básicamente a que el latino, el mexicano es muy fiestero, que no se le ocurra en ningún momento manejar oliendo a cerveza o alcohol, porque eso es ya considerado un delito y automáticamente pueden perder el DACA, ¿eh? Por ningún motivo, si por ahí conoces a jóvenes, amigos, hijos, si se echan una chelita o algo, nada de manejar, porque eso es un factor, pero automático para perder el DACA, ¿eh? Si los agarran. Sí, y más ahorita con las políticas, pues, que... Así es. Cualquier pretexto es, cualquier cosita es pretexto para... Así es. Para bueno, terminar, pues, como... José, pues nos sí, queremos... Bueno, José, pues te agradecemos mucho, nos tenemos que despedir porque el programa ya va a llegar a su final, pero te queremos agradecer que nos hayas llamado y que tal vez en la próxima semana o en futuras ediciones del programa podamos volver a conversar contigo y tal vez con alguno de tus hijos. ¿Te parece bien? No, está muy bien. Bueno, muchas gracias por tu llamada. Muchos saludos allá del otro lado del charco. A toda nuestra banda por allá. A la banda. Y bueno, pues atentos con este programa y seguimos en contacto. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, José. Hasta luego. Bueno, pues de la rifa del libro, tenemos por ahí más. Allá en la dirección, ¿quién nos marcó? Que vengan. Por no, favor, que nos pasen más, que nos pasen la lista de los libros de los participantes. Oye, pues realmente muy agradecidos con José, quien no solamente comparte su experiencia, sino que también pues le sirve a otras personas. Claro, ¿no? Claro, para que escuchen de para qué se escuchen. Trata, de alguien que está viviendo el programa en directo, que de los problemas de allá y que tiene dos hijos inscritos. Claro. En el programa. ¡Órale! ¿Cuántos tenemos? Minutitos por allá, mi Sol. ¿Cuántos tenemos? Cuatro. Hay uno minuto. Nada más. Bueno, pues apurémonos. Bueno, a ver, del di uno. Di los nombres. Ahí te va. Es Alicia Castillo. Bueno, Alicia Castillo, Gloria Tobar, Gregorio Velázquez, Aurora García Flores, Naomi Grajales, Rafael Melo. ¿Quién más tienes acá? Nada más, Alicia Castillo y Gloria Tobar. Son bueno, las mismas. A ver, del uno al seis. Escoge, piénsale bien. Nos quedan 50 segundos, ¿verdad? Vamos aquí a meter los papelitos. Vamos a meter los papelitos y una mano santa que ande por ahí que nos ayude a sacarlo. Del 1 al 6. Del 1 al 6. ¿Qué número sacaste, Sol? ¿El 1? Y el 1 corresponde, tú dilo. Ah, muy bien. El número 1 corresponde a Alicia Castillo. Muy bien, Alicia Castillo, fuiste la primera en llamar. Hasta Soncuantla. Y se va hasta Soncuantla. Este libro puedes pasar aquí a Radio Universidad. Por su libro. Por su libro. Y cuando pueda que traiga unos dos huevitos o tres. Ándale, de Soncuantla, sí. Puedes pasar aquí dedicado por el maestro Carlos Garrido. Ya estás. Gracias, Carlos. Sol, ¿se acabó el tiempo? Nos vemos la próxima semana con más sorpresas. Bueno, fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Continuaremos con los radioreportajes de nuestra amiga, colega y profesional Betania Benítez. Continuaremos haciendo llamadas a Estados Unidos o que nos hagan llamadas. Cuídense mucho, Beta. Bonito día. Los esperamos la próxima semana. Vamos a traer más sorpresas para todos sobre teatro, radio y asuntos sobre migración desde el área artística. Hasta pronto. On the run, driving in the sun, looking out for number one.